Hola, hola, hola, hola. Ha sido Santi Girón, ¿eh? Me ha saludado un poquito, ¿sabes? Sí, de pasada, pero que volverá con la historia del cómic, el capítulo 52. Esto es Planeta Duna, que no lo he dicho, y que arranca justamente aquí, a través de la radio, el mundo del cómic a todo color, y todo su entorno, que es maravilloso. Y seguimos rotando nuestro equipazo. Hoy tenemos de suplentes a Raúl Moreno y a Ramón. Los he dejado en el banquillo sin convocar. Y luego sí, ya digo, que Santi, Fran Carmona, Ruth, que vuelve en esta jornada. Y Javi Sánchez, que va a jugar de organizador. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, tocándola un poco. Calentando. Tocándola, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Y Juanma Beltrán, que es, además de nuestro cerebro, pues el que remata la faena, el que está el ariete, vamos, del Planeta Duna. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. Que estamos ya mejor de lo tuyo, ¿no? Han contado. Un poquillo, sí, la lesión empieza a remitir. Y bueno, puedo intentar rematar, pero no de espalda, ¿eh? No como Cristiano, venga, que remató de la espalda una vez. Si ves que te resientes, hazme un gesto para dosificar un poco, ¿sabes? Me siento un ratico en la esquina. Exactamente, que descansas un poco y ya cogemos lo demás, la pelota. Pues amigos, comienza aquí el Planeta Duna. Sebastián, que entra para celebrarlo, como siempre, con la bandejita de plata y la mirinda, que es la bebida oficial. La negra para Javi, la de Higo Chumbo para Juanma, está por aquí. Y la de Lima Limón con hierba buena, pues para servidor. Y la de Ramón también me la ha traído, o sea que Ramón, lo siento por ti. Me la voy a empujar yo directamente. Y empieza la actualidad dunera de la semana. Y en la actualidad dunera no hemos puesto introspectivos. Y nos hemos planteado una pregunta importante. ¿Qué significa underground? Pues debajo del ground, ¿no? Bueno, para que sea el seguidor de la sección de Santi Girón, ¿no? Esta pregunta no debería tener ningún misterio. Bastante de underground hemos tenido. Pero para los que aún mantienen sus dudas sobre este género del cómic, este documental les puede aclarar muchas cosas. Exactamente, estamos hablando de un documental sobre el underground. Guillermo Carandini es dibujante de cómic y director de documentales. Ha dirigido un largometraje documental sobre fanzine de cómic en España, titulado ¿Qué significa underground? El próximo día 26 de octubre, eso el viernes, pasa mañana, ¿no? Sí. El documental será difundido en internet. Desde esa fecha estará disponible en la web para ver online de forma totalmente gratuita. Como mola. Sé que os gusta cuando digo la palabra gratuito. Así. Viva tú, viva tú. Yo creo que había mucha gente que estaba haciendo sus cositas, escuchando, conduciendo, la radio. ¿Gratuito? ¿Qué? ¿Gratuito? Sí. ¿Dónde? Pues ahora decimos después la dirección web. Termino la noticia y os paso el enlace de este documental. A través de tres fanzines muy conocidos que son, ya saber, muy además premiados la mayoría de ellos, ¿no? Temeo, clásico además, donde lo haya. Rantifuso, un poder emergente en el centro de la península, y Tonterías del Rock. A través de estas tres fanzines, el documental recorre el mundo del cómic en España. Pero el mensaje del documental va más allá, pues la actitud fanzinera, el espíritu underground y el hágalo usted mismo son fácilmente extrapolables fuera de lo que es el cómic. Cualquier persona que alguna vez haya creado sin esperar nada a cambio, solo por la necesidad de expresarse, podrá verse reflejado en esta película. Mismamente lo de la duna, que aparecemos brevemente en un momento en el que estuvimos en un encuentro de fanzine. ¿Sí? ¿Os acordáis de aquellos años en los que la duna se movía? No, estuvimos en Granada, una convocatoria que hicieron de encuentro de fanzines en plena falda de la Alhambra, y bueno, nos encontramos con gente como el Rantifuso, estuvo allí el Capitán Caparrós y salimos también allí en el documental, teóricamente. ¿Qué tiempos aquellos? Sí. ¿Qué significa underground? Trata sobre las creaciones que están más allá de las consideraciones comerciales, habla de todas aquellas personas que se mueven por pasión, por entusiasmo y que están dispuestas a hacer algo simplemente por amor al arte. ¡Qué bonito! Qué poquito queda. Qué poquito, la Duna éramos uno de esos. Y seguimos siendo. Es lo que iba a decir, que quedamos pocos. Muy hombre, pocos. Hacemos esto por amor al arte, tú no. Claro, claro. Tú lo haces por amor a nosotros. Yo menos, pero por amor a vosotros, sobre todo a la humanidad y al cómic. Claro, a Planeta Duna también. Sí, sí. La dirección, que no la he dicho al final. www.quesignificaunderground.com. Perfecto. Voy a decirlo un poquito más como se escribe. ¿Qué significa underground.com? Correcto. Digo que vas a poner el enlace, ¿no? Próximamente en laduna.es. Sí, pongo un enlace en breve. Muy bien, pues es la primera noticia, el significado de underground y mucho más, además. Sí. Y segundo apunte. Sí, ya el historia. Segundo apunte. A mí me gustaría saber que últimamente, me gusta decir una noticia nada más, pero esta va a ser una noticia recurrente, la vamos a mencionar más veces. Sí, ¿no? Sí, porque nos gusta, nos parece interesante y, bueno, viene también de manos de unos amigos. Es el tercer maratón del manga y la cultura otaku en Elegido. Ah, ya os suena, ¿verdad? Sí, claro, sí, la tercera. Antes ha habido dos, claro. Y han funcionado muy bien. Y ya tenemos, y la noticia simplemente que quiero mencionar es que ya tenemos fechas para este evento almeriense, que va por su tercera edición y además no te lo puedes perder. Será el próximo, toma nota, coge el lápiz, escribe, domingo 18 de noviembre. 18 de noviembre. Lo hacemos con tiempo, ¿eh? Después no me digan, no me enteré. Lo vamos a decir cada semana, o sea, cada semana... Lo recordaremos. Vamos a ir recordando y vamos a ir incluyendo nuevas cosas. Me ha dicho uno de los organizadores que tiene posibles sorpresas. ¿Ah, sí? Que yo no voy a desvelar, me las callo. ¿No puedes decir una? No, voy a decir. Nada, voy a decir ninguna. Que, bueno, ya sabéis que el núcleo central de la actividad es la proyección de anime, pero habrá mucho más, desde exposiciones, talleres, etcétera. Todo en un día condensado ese domingo. Muy interesante. Vamos a ir, ya os digo, de momento ir tomando nota del día y apuntando en vuestra agenda. Y cada semana desde Planeta Duna iremos ampliando la información con todo el contenido de este interesante evento. Yo se lo voy a decir a toda la persona con la que me cruce, se lo voy a decir. Pero ya os digo que, bajito se lo voy a soltar, que están gestionando cosas que molan un montón, que si funcionan para adelante, aparte de que merece la pena, que va a estar muy bien, va a merecer más todavía la pena. Además voy a tocar los porteros, ¿sabes? Y según respondan bueno, todos a la vez... Tercer maratón del manga y otra con el medio elegido. Correcto, y echa a correr. Y voy a echar a correr después. Del 18 de noviembre. ¿No? Correcto. Lo vamos a pasar Chachi Piruli. Felicidad viral, pero... Mira, hombre, pero... Ya estoy oyendo en el telefonillo. ¡Ponme dos en el quinto! ¡Súbeme dos con bono al quinto! Bueno, pues es la actualidad dunera de la semana con Mirinda, Planeta Duna y Juanma Beltrán. Yo tengo un arpa que, bueno, ya lo veis aquí, ¿no? El arpa y el triángulo, ¿vale? Y entonces, como no está Raúl, que es el que nos ha metido en estos líos de los instrumentos, tú prometiste, Javi, que ibas a entrenarte con uno. Sí. Pero te vamos a dar otra semanita de margen, ¿vale? Vale. Porque ahora el arpa y el triángulo, el arpa para Juanma y el triángulo para ti he pensado. Vale. Y en lata el saxofón de Ramón. Ahí está. Así que venga, vamos a darle, a ver. Ahí está. Ole, Juanma. La versión de Yo quiero confesar. En arpa. Además, muy de moda ahora en estos tiempos. Sí, ¿eh? Sí, lamentablemente, además. Y el triangulito. ¿Eh? Qué bien se te da, Javi, ¿eh? Sí, la verdad que pillo ahí el la en su punto. Está bien, ¿eh? Y el saxo en la tabla, claro, esta semana. Que no es lo mismo, ¿eh? No. Que no pierde frescura. Claro. No está Ramón aquí en vivo para preguntarle cosas y que él mueva la cabeza con los mofletes. Pero bueno. Volverá la próxima semana. Vale, Ramón, ya está. Suficiente. Porque llega el informativo ramoniano, porque Ramón, a pesar de no estar, informa. Exactamente, Ramón es nuestro corresponsal. Claro. Y cuando a veces no puede venir, por las razones obvias, siempre nos trae cosillas para poder hablar de... Hoy se mete en tu cuerpo, Ramón, y tú... Se mete en mi cuerpo, correcto. Y a su vez nos metemos también la sección de Fran, como si de pisacuayo. Hoy estamos en plan intrusivo. Sí, ¿eh? Sí. Y además aquí tengo al presidente que me está enseñando imágenes del tema que vamos a hablar de Ramón, que nos tiene muy buena pinta. Uh-huh. Muy buena pinta. Y es que vamos a hablar de el juego de He-Man para iPhone. ¿Juego de He-Man para iPhone? Sí, correcto, de He-Man, ¿no? Sí. De los Masters del Universo. Yo no solo me acuerdo, tengo una figurita que me protege el ordenador. Yo también tengo mi He-Man encima de su tigre de combate. ¿Ah, sí? Oh, sí. Yo tengo un póster. Un póster en el frigorífico. Bueno, pues a la espera de que, como decimos, Frank Carmona, que es el especialista en este tipo de cosas, nos analice... Este juego, vamos a echarle un ojo para hacernos eco de la noticia de su lanzamiento. Chilingo, la compañía de juegos para móviles adquirida hace unos meses por Electronic Arts, ha anunciado un videojuego de He-Man para iPhone, titulado He-Man, The Most Powerful Game in the Universe. Lo leímos por He-Man, el juego más poderoso del universo. Se trata de un juego en dos dimensiones y, como diría Fran, esto es de tipo de yo contra el barrio, o sea, aquí, repartiendo de esto y siniestro. Protagonizado por el héroe de Mattel, nombre de una línea de juguete y también de una serie de animación que fue muy popular en los años 80. El juego incluye 27 niveles en 7 mundos diferentes, permitiéndoles controlar He-Man, la hechicera y Man-At-Arms. Además de controlar Man-At-Arms, creo que era el del bigotillo este que siempre... ¿Era el colega ese que tenía un brazo biónico que era...? No sé, ¿Man-At-Arms era el del bigote? ¿Tenía bigotillo? Yo tenía muñeco también. Yo creo que era el del bigote. Además, si alguien lo sabe, que llame ahora mismo. Sí, además de contar con la presencia de Ork O, que era el personaje de chiquitillo. Una especie de duendecillo mago, sí. ¿No? Oh. Mago, era un mago. Y tendremos que hacer frente, como no, a la onda de Skeletor, hasta llegar a enfrentarnos cara a cara con el carismático villano. El tráiler del juego, distribuido por la compañía, tiene un toque paródico bastante divertido, que es que estamos viendo aquí ahora mismo en pantalla, como lo enseña Juanma. Muéstralo ahí al micro 3. La verdad que tiene bastante... Se ve un juego bastante sencillo en cuanto a lo que... Este lo tenía yo que era Jordas, tío. ¿Sí? Sí. Guapísimo, además. Este era el malo, ¿no? Y me encantaba ese muñeco. Y nada, la verdad que para los... Sobre todo para los... Nostálgicos, ¿no? Nostálgicos y ya carrancuillo, yo creo que no va a resultar más atrayente incluso que para las nuevas generaciones. Sí, bueno. Que lo pueden ver un poco ya, pues bueno, pues muy de lo mismo, ¿no? Pero claro, nosotros jugamos de nuevo con He-Man. De hecho, en nuestra época, yo no recuerdo que hubiera muchos juegos de He-Man. No. Ni el Master Universo. Siempre son cosillas que se te quedan ahí pendientes de poder llevar a He-Man como, como personaje. Ahora podéis hacerlo ahora. Ahora podemos hacerlo. Nos vamos a picar aquí, Juanma y yo. El juego más poderoso del universo. Sí. Que vuelve. Exactamente. ¿Y otra noticia tendrías? Y otra noticia tenemos que Ramón no para. Y sí. Es que vuelven los 60 y 70. Toma. Estamos hasta el cuerpo al 80 para los 60 y 70. Aquí lo importante es no hacer nada nuevo. Aquí la conclusión es que vamos para atrás. Exactamente. Como los cangrejos. Creatividad cero. O sea, para atrás, para atrás, para atrás. Sí. Y bueno, está de actualidad el cómic de Carlos Jiménez titulado Pepe, primer número de varios, en el que ha querido rendir un homenaje a esos autores olvidados de las generaciones de los 60 y 70 que trabajaban en la industria del cómic extranjera. Para ello se centra en Pepe González, dibujante que definió como nadie el personaje de Vampirella y del que ya hemos mencionado alguna vez en el programa. Por otro lado, el editor Luis Vigil, de Editores de TVO, antes Glenat, también coincide en que en España hemos tenido maravillosos dibujantes desde siempre y que muchos de ellos, debido a falta de estructura industrial, esto también lo hemos hablado aquí bastantes veces, tuvieron que pirarse, ¿no? Tuvieron que trabajar fuera. No. Jordi Bernet, Ortiz, José Ramón Larra, Carlos Esquerra. De hecho, Carlos Esquerra, si no me equivoco, era el que dibujaba a Juadren. Ah, sí, fue el que definió también el... Sí. La forma del personaje. La forma, sí, es el diseño. Y Esteban Maroto. De Maroto ya editó el año pasado un volumen muy cuidado, se llama Cinco por Infinito, y ahora acaba de publicar Espadas y Bruja, un recorrido por su mejor historia de fantasía heroica, cercana a Conan y Red Sonja, personajes que también dibujó. Además, fue Maroto el que inventó el famoso bikini de cota de malla de la sangrienta guerrera. Vigil está determinado a sacar a la luz estos grandes nombres. El próximo será José Ortiz, y también tiene a Enric Sió, José Bielsa, Tony Bernal, López Espí y Juan García Iranzo en la recámara. O sea, no diseñó el bikini ese de la tricota de malla. Dios bendiga a Maroto. No, en serio. Amén. Sí, aparte incluso el diseño de Avin de Vampirella, eso está muy definido por españoles. Sí, no es cierto. Que el problema es eso, los 70 y 70 aquí, pues hombre, tenía su, me imagino, su cabida, pero no hace quizá un cómic más infantil, ¿no? Sí. Y que hace algo un poquito más serio, más adulto, ya tienes que irte. Tenía que abrirse, es lo lamentable, ¿no? Esto sigue, ya no sigue pasando, pregunto, ¿no? No es lo normal. Hombre, o continúa si, en cierta no, manera. Ahora es que si quieres vivir de esto, sí tienes que irte fuera. Sí, también, no, es que también lo que pasa es que es que había muchas cosas que, bueno, con el tema de la censura, sobre todo los 60 y 70, pues quizá era imposible publicar en España. Yo creo que hay cosas de Vampirella, porque hombre, que tampoco es que sean... Pero bueno, tiene su toquecillo erótico y ya. Le era complicado hacer ese tipo de cosas. Y sobre todo que si no dibujaba, y yo no sé si en esa época ya funcionaban, porque el Capitán Trueno y Guerrero Antifa y todo este tipo de cosas, yo creo que incluso anterior a los 70 y a los 80, obviamente. Sí. Si quería dibujar ese tipo de cómic más, como tú dices, adulto, que no sea línea Escuela Bruguera, pues claro, también... se habían abocado a irse fuera. En fin, pues ha sido un informativo ramoniano esta semana. Ahora vamos a por la parte musicoide, comenzando por el saxo. Ahora vamos a cambiar el orden. Antes fue el arpa primero, ¿no? Sí. Y después el triángulo. Pues ahora va a ser el triángulo y el arpa. Atentos, ¿eh? Voy. Tiene su complicación esto. Va. Es el éxito, sin duda, de este otoño. Y lo será también del invierno. Próximas navidades regalaremos algo, con esto. El saxo de Ramón. Ahora dale al triángulo. Ahí está. Ahí está. Qué bonito. Qué maravilla. Me he venido arriba. Y Juanma. Ole. Te quiero confesar. es que esa canción, tío. ¿Cómo sí, mola? Sí, la canción sí, que luego hemos ya hecho. Pues cambia el tema purito. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos a Moviola Comics, calle Minas de Gádor número 5, para enterarnos, empaparnos de las novedades de la semana, hasta 3, y luego hay muchas más, pues que conviene preguntar allí directamente, físicamente, en ese número 5 de la calle Minas de Gádor, en la capital. Continúa Gavito, como ciberinformador, creo que hemos perdido definitivamente a Gabo. Esto no me lo han comentado, pero he recibido un correo electrónico donde solo se me expone su padre, entre paréntesis, Gabo, se subió a un ciruelo. Y yo, que soy, sabes, muy listo, pues he atado Gabo. Sí, sí, sí. O sea que me temo lo peor, así que saludamos a... ¿Alguien más piensa que Ramón puede tener algo que ver con tu No lo sé, no lo sé. Es que... Hoy no ha venido. Claro, no quiero entrar en ello, No quiero entrar. En fin, estamos investigándolo, amigos. Mientras tanto, saludamos a nuestro querido Gabito. Hola, Gabito, ¿cómo estás, majo? ¿Cómo estáis? Os saluda Gabito, un gustico. Muy bien, llega la primera. Pues muy bien, espérate, Gabito. Que ¿Hago una voto? Exacto, hago una voto. Es que se pone muy nervioso. Claro. No lo veo yo todavía, Gabito. Sí, acaba de dar la noticia del ciruelo, es para descolocar a cualquiera. O sea, no puede estar en sana paz. Bueno, para los que no sepan, poner en Google el chiste del ciruelo. Correcto. Sí. Es que queda mal explicarlo, pero vamos, que está, es universalmente conocido. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues venga, la primera novedad de la semana, a ver. Siempre me ceden el honor. Hombre. Son gente educada y además con una novedad que es muy, muy interesante, muy bonita. Esto es un clásico: Calvin y Hobbes. En todas partes hay tesoros, edición 15 aniversario de su publicación en España. El autor es Bill Watterson. Ediciones B, está cartonea paisado, obviamente, son tiras, ¿no? Blanco y negro y color, 176 páginas por solo 21 euros. Pero, ¿qué me puedes contar de todo, Gabito? ¿Cambio? Muy bien, llega la primera de la semana desde Moviola Comics. Relanzamiento de esta serie, ya convertida en clásico del cómic mundial, que celebra el 15º aniversario de su publicación en España. Sería acertado indicar que la tira diaria de Calvin y Hobbes junto a las de Mafalda y Penauch forman el mejor trío de este género de la historia del cómic, una obra capaz de reflejar la cultura, el pensamiento, las excelencias y las vilezas del ser humano, una crítica ácida que desviste a la sociedad y nos la muestra con humor y mucha ironía. Solo es necesario un niño de 6 años y su tigre de peluche para poner en evidencia costumbres, a la política o al mismísimo arte. Una serie aclamada por la crítica, admirada por el lector, por la que el tiempo no pasa por ella, con un dibujo sencillo, pero efectivo y muy expresivo, y una narrativa que rompió moldes. Su lectura no solo es aconsejada, sino que debería ser obligada para todos aquellos que realmente quieran leer calidad. Tiene buena pintita. Cambio. Gracias, Gabito, que vea más bien es con una almendra en la boca. Qué mal lo pasa, ¿eh? Qué mal lo pasa. Es que tiene un miedo escénico el pobre. Sí, sí, qué sí. Mal lo pasa, Angelico. Sí, bueno, la semana pasada y la anterior se le entendía, pero es que hoy viene con una almendra ahí doblada, ¿sabes? Sí, sí, que no acaba de tragarse. Bueno, pues hemos logrado comprenderlo. El gato se subió ya también al ciruelo, ¿eh? Y la abuela va a la siguiente. Bueno, vamos a por la segunda. Nubete de la semana. Sí. Mira, segunda vez yo, porque yo creo que la tercera te va a gustar, Tima. Sí, ¿no? Antonio, sí. Venga, a ver. La segunda es La Isla del Gallinero, la edición integral. De Laureline Mathieuzi, supongo que se leerá así. Laureline Mathieuzi. Sí, suponiendo que sea francesa. Que no Laureline Mathieuzi. A lo mejor hay italiana. Sí, es italiana, sería Laureline Mathieuzi. Por eso. Pero no me suena. Poliglotismo a tope. Es de Editorial D-Books, es cartoné, es color. Son 159 páginas y son 18 euros. Así que tranquilo, Gabito, ya ves que nos cuentas. Perfecto, esta es la segunda. El capitán de un barco pirata es traicionado por su propia tripulación y vendido como esclavo en la extraña isla del gallinero, de la que intentará escapar. Historia de piratas, al más puro estilo clásico, con piratas sin escrúpulos, despiadados, llenos de crueldad y capaces de vender a sus progenitores por una onza de oro. De aquellos, con cicatriz en la mejilla, pañuelo en la cabeza y griega, bebedores de ron, con mujeres tan crueles como los hombres y griega, nada recatadas. Con un estilo gráfico alejado del realismo, con anatomías imposibles y líneas redondas, sacadas de una pieza animada experimental de los años 70, combinado con una narrativa clásica. Clásico europeo, que se presenta por primera vez en una edición integral. No está nada mal, cambio. Pero eso lo dices tú, majo. Vale, pues no está nada mal en tu opinión. Has perdido la oportunidad, Javi, de decirle cómo se diría en sueco. Si fuese Laureline Mathieuzi. En sueco, lo quieres en alemán. Sí. Sería Laureline Mathieuzi. En alemán. Sí. Suena un poco ruso, pero sí, bueno. Sí, rollo enfurruñado y contando billetes. Cuando se cabrea parece alemán o ruso. Bueno, la tercera entonces dice Javi que me va a molar a mí, ¿no? Yo creo que sí. Es La Piel del Oso, es de Cidrou, vamos, de Oriol, y Cidrou, que no sé si es el mismo, es no, como Ortega y Gasset, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Es distinto. Vale. Hay una coma en medio. Cidrou, Oriol, ¿vale? Pues de ambos dos. En norma editorial, álbum cartoné, a color, tiene 64 páginas. página, gas y 16 euros vale la cosa. Relación, páginas, precio, ¿cómo la veis? Bien, ¿no? De momento. Bien. La calidad es lo que tiene que primar. Sí. Si está bien correcto, el cómic por dentro... Correcto. Hombre, es cartón, es cartón, siempre un poquito más caro. ¿Sí, no? Sí. Bueno, pues nada, vamos a ver qué nos cuenta. Gabito, cambio. Adelante. Real, por fin, la tercera de la semana, debut en el mercado francés y en el formato álbum del español Oriol, uno de los autores con mayor proyección internacional y que presentará La piel del oso el próximo mes en Almería, dentro de la feria del libro, del cómic y del disco. Obra escrita por el prolífero escritor belga, Cidreau, conocido en nuestro país por Lidie, y que, en La piel del oso, mantiene el mismo pulso que en Lidie. Amadeo se dedica a diario a leerle el horóscopo al anciano Don Palermo, un chico de 15 años, que vive en una pequeña población italiana. Amadeo descubrirá que Don Palermo no ha sido siempre un anciano entrañable, sino uno de los sicarios más sanguinarios, que trabajó a las órdenes de los capos más poderosos de Italia. Una vez más, debemos resaltar que, un autor español, para que sea publicado en España, con todas las garantías, primero debe triunfar en un mercado foráneo. Es muy triste, pero real, como la vida misma, cambió, y griega, a elegir se ha dicho. Sí, señor, pues mira, sí me mola, ¿eh? Me gusta esta tercera. A mí también me gusta mucho. Lo que vamos a tener es que prestar atención a esa feria del libro, del cómic, del disco. Sí, sí, sí, sí. Que ya nos comentaba desde Moviola que no le están dando la difusión que debería. ¿Cuándo va a ser? Para eso es la cuestión, que tenemos que informarnos. Claro, pues nos porque informaremos no, y... No está... ¿Pero quién la va a hacer? ¿La diputación? ¿El ayuntamiento? Sí, sí, pero tenemos que informarnos. Ah, que no seamos nada. ¿Verdad? Investigaremos. Estamos mirando. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Y aquí tendrá su difusión, ¿eh? Eso, sí, sí. Eso por supuesto. Bueno, pues eso, que yo me quedo con La piel del oso, que es de Cidreau, quien antes no había dicho bien por confusión, pero como es belga, pues Cidreau y Oriol. ¿Vale? ¿Y vosotros? Payos, ¿con cuál os quedáis? A mí me encanta eso de La línea del gallinero. ¿Sí? Ahora que estoy ahí en plan piratillo, todo el día dibujando capitanes y piratas y demás. Como debe ser. Pues, hombre, yo la verdad es que me gustan mucho las dos últimas, pero bueno, por no hacerle un feo a Calvin y Hobbes, que son unos clásicos, pues nos quedamos con la de Calvin y Hobbes. Y, no sé, ya, puestos a rizar el rizo, ¿hay alguna novedad que no esté en estas tres, que ahora os venga a la mente, o alguna obra en concreto que vosotros especialmente esta semana queráis recomendar? Pues tú has estado por Moviola frecuente, bueno, hasta más recientemente que yo. Esta mañana, el pasado. ¿Qué has visto? Pues he visto que Moviola está muy bien, ahora tiene un montón de merchandising, aparte de todos los cómics, que por cierto yo creo que aumenta también su variedad, o sea que pasado porque tiene muy buena pinta ahora también la tienda, y aparte de las películas, por supuesto, siempre manteniendo una gran calidad de películas para alquilar, e incluso de Blu-ray de anime, no nos comentaban. Pero vamos, yo me he comprado una cosa que no es muy actual del todo. Sí, ¿no? Cosa de Guillem Mas, que está haciendo ahí en Estados Unidos. Uh-huh. No sabría recomendarte ahora mismo. Hombre, de todas formas, también los de Moviola son gente que trae actualidad, pero también trae reediciones, cosas positivas. Sí. Así que no todo lo que te encuentras es nuevo, novísimo, sino que son ediciones nuevas de cosas muy clásicas, o cosas antiguas, cosas que también están muy bien. No, pero pasase por ahí, echa un vistazo, ¿eh? Que perfecto. Además, aquí sí. Te puedes pasar un buen ratillo mirando, elegí lo que quieras. La Duna 13 está allí, vale. Evidentemente. Muy bien, pues ya está, ya me quedo mucho más tranquilo. Es que no pregunto casi nunca y me he acordado ahora, digo, voy a preguntar, a ver. Pues querido Gabito, que vaya muy bien y la próxima semana estarás de nuevo desde Moviola. Te esperamos aquí, cambio. Fenomenal, pues nada más que añadir, eso sí, la próxima semana no olvides los dulces, y ya os preguntaré sobre si queréis truco o trato, cambio y cierro. Y es verdad que coincide con la víspera de Halloween. La víspera de Todos los Santos. Sí. Bueno, la víspera de Halloween, la víspera de Todos los Santos. De Todos los Santos, de verdad, si es que ya se nos va. Ya, noche de Halloween, pero para nosotros... Noche de difunto, noche para nosotros. No, la noche de difunto es el siguiente al de los santos, el día 2. Sí. No es el día de difunto. Ah, vale, entonces la noche es las del 1 al 2 de difuntos. Claro, noche de bueno, no, realmente la noche de víspera Todos los Santos, día de Todos los Santos el 1 de noviembre, ¿sí? Y día de difunto el día 2. Sí, ¿no? A ver si lo sabe Ruth Martínez desde Compañía Perfecta en Barcelona. En Facebook ponemos Compañía Perfecta y ya nos sale todo. Hola Ruth, ¿cómo estás? Buenas chicos. Oye, que estamos Javi y yo discutiendo aquí, Juanma de momento no se moja, está mirando cosas. ¿La noche de difuntos es la que va del 1 al 2 o al revés, o del 31 de octubre al 1 de noviembre? A ver. Ostras, pues no lo sé. ¿Tú lo sabes? Yo soy muy mala para las fechas, vale. Pero yo creo que es la del 1 al 2, ¿no? Es que yo creo que también. O sea, 2 a 1, Javi. ¿Eh? 2 a 1, acabas de palmar, tío. Del 1 al 2 será víspera de difunto. Claro, pues por eso, noche de difuntos. Sí, claro, tienes toda la razón. Ah, amigo. Hemos ganado, Ruth. Hemos ganado. Muy bien, ¿algo más, Ruth? Ya me voy, me voy. Les decía perfecta, como cada semanita. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues yo, bueno, como la semana pasada se adelantaba un par de eventos que estarán en el Salón del Manga, pues hoy quería ampliar un poco la noticia, porque, bueno, hay cosas muy interesantes, otras que no tienen nada que ver con animación, pero, bueno, vamos a centrarnos. Bueno, voy a centrarme yo, porque yo me pierdo. Venga, yo voy a centrarme un poquito yo también, ¿vale? Venga. Ya está, ya estoy. No, y quería hablar, bueno, de Porco Rosso, que os comenté sobre todo por la exposición que habrá en honor a los 20 años de la película de Porco Rosso. Y bueno, y se me ha ocurrido desempolvar algunas de las imágenes que tengo así guardadas en mi PC, que son como mis tesoritos virtuales. Sí. Y bueno, porque además gusta mucho en la página de Facebook, a mí me gusta compartirlo. Y bueno, así que si os pasáis por la página de Facebook, bueno, facebook.com/ciaperfecta, pues podéis ver un poquito bocetos y concepts de lo que estoy hablando ahora, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sirve un poco también de adelanto para los que se puedan pasar por el Salón del Manga, que yo me imagino que cosas así tendrá la exposición, o quizá un poquito de esto y más cosas ampliadas. Y os he puesto un poquillo, bueno, de Porco Rosso. Bueno, no sé si lo habéis visto, os lo pregunté la semana pasada. Estamos mirando, no, sí. No me acuerdo quién. Raúl lo había visto, me parece. Sí, creo que sí. Lo que pasa es que Raúl hoy no ha venido. Vaya, no ha venido. Hoy no tengo que apoyarme. Y Ramón tampoco, pero sí está Juanma, ¿eh? Aquí. Ah, vale. Hola. Buenas. Claro, lo he dicho yo antes. ¿Y tú lo has visto? ¿Porco Rosso? Sí. Me encanta, es una de mis películas favoritas. Que es de las más famosas, ¿no? ¿Esta y Chihiro? Yo cuando era más jovencillo intenté hacer una maqueta del avión de Porco Rosso. ¿Ah, sí? Sí. Qué guapo eso. Con estas que van con comillas y que vuelan y tal. Pero es bastante, como decía, es bastante inestable. La posición en la que tiene puesta no es fácil equilibrarlo. No es muy real, ¿no? No, lo decían en la propia serie, que tiene una posición muy forzada para el aterrizaje y el despegue. No, estaba muy bien. La película es muy bonita. Está guay. Bueno, es un poco triste. Bueno, un poco tristona. ¿Sí? Bueno, no hay que compararla con. Bueno, no sé si habéis visto La tumba de las luciérnagas. Sí. Que esa yo la he visto una vez. No me atrevo. Y no creo que la veo más. Mi mujer me dice siempre: es que la tenemos allí. Dice: es que no me atrevo. Porque empezó a verla y se asustó. Ostras, sí. Es que. Bueno, una llorera. Yo que soy, yo soy sensiblilla. Ya pásame igual, yo soy muy bizcochón y no puedo soportar. Sí, llorar. Y esa es durilla, pero bueno, está muy bien hecha, ¿eh? O sea, no hay que despreciarla, pero sí que es durilla. Uh-huh. Y luego saber encima que es la historia real del director, y bueno, un poco variada, porque, bueno, no es chafo el final, pero un poco variada. Uh-huh. Pero entonces todavía te da más tristeza. Pero bueno, la de Porco Rosso no tanto. Bueno, pero tiene su punto también, ¿eh? Sí, tiene alguna cosilla. Sí, el puntito. Y bueno, yo os he puesto las imágenes y todo, y concepts. Bueno, a mí me gusta mucho porque los bocetos de Studio Ghibli es como que tú lo ves y dices, esto es Studio Ghibli. Bueno, a veces hay copias. Hay gente, pero no tiene ese, no sé, como un estilo propio. Tienen, yo que sé, sobre todo, quizá yo creo, de los bocetos de Miyazaki. Porque le gusta mucho la acuarela y... Es verdad. Tiene una manera de... ¿Cómo definirías ese estilo para los oyentes no iniciados y que ahora mismo no tengan acceso a Compañía Perfecta vía Facebook? Con palabras, sí. ¿Cómo lo describirías? Pues no sé. Entre japonés, ¿sí? ¿No? Y muy... Yo creo que también tiene un poco de... Europeo. A Miyazaki le gusta mucho lo francés. Pienso, ¿eh? Sí, es cierto, ¿no? Yo también lo pienso, es verdad, que está muy, no lo pienso, sino que nunca había caído en eso y al decirlo tú digo, es verdad, es muy europeo. Sí, tiene un poco así de como de cómic europeo, no tanto. Pero... No, pero las, muy próximos. La mayoría de las caritas que estoy viendo aquí son muy japonesadas. Si incluso se me permite, la temática, si me incluye, la estética, la recreación de lugares históricos, de época, todo eso le gusta mucho recrearse y hacerlo muy bien, ¿no? Ya no tanto, mucho también de la cultura japonesa, pero le encanta. Yo creo que tiene creencia por ese tipo de escenarios, ¿no? Más europeos. Sí, y eso también le aporta, ¿no? Esa sensación, supongo. Sí. Bueno, aparte es que Miyazaki es como un poco en su país. Yo creo que es un poco transgresor. porque en Japón lo que se hace mucho es, bueno, no sé si lo hemos visto alguna vez, pero hacen mucho animación, ahora no me acuerdo cómo le dicen, pero como sencilla, bueno, no sencilla, sino que, por ejemplo, a lo mejor hay 5 personas en el cuadro, y bueno, en el cuadro, en el frame de la animación, sí. Y solo se mueve la que está hablando. Quizá. Y los demás es solo un dibujo. Están quietos parados, ¿eh? Sí, a mí me parece que una vez escuché decir que eso, que el manga, el anime, a veces explicaba de animación limitada, le llamaban. Sí, algo, sí, así. Algo así. Es animación, sí, limitada o sí. No sé si yo ese término lo escuché hace tiempo y a lo mejor se refiere, sí, es a cierto, eso es precisamente. ¿No? Ahora no me sale la palabra de esa animación, no sé qué, pero es como... Sí, a lo mejor ni siquiera el personaje se mueve. Le hace un zoom, luego te aleja. Sí. La escena se mueve el fondo respecto al personaje, pero el personaje no se mueve. Sí, es verdad. A veces ponen un fondo y no está pasando nada. Sí, ya está. Pero ahí hacen un zoom y, bueno, ya te parece como que... Hay acción, ¿no? Pero no... Sí, pues eso a Miyazaki se ve que no le gustaba nada. Y entonces dijo, pues yo ahora voy a hacer un estudio y voy a quitar esa visión, ¿no?, japonesa de hay que animar poco para... Supongo que lo hacen para ahorrar dinero, ¿no? Bueno, me imagino que sí, claro. Está bien pensado. Rápido también. Sí, sí, sí, sí. Estos tiempos vienen muy bien, ¿eh? Sí, claro. Es verdad, es como de la crisis, ¿no? Claro, claro, claro. Los recortes también, ¿no?, en este aspecto. Sí. Bueno, más cositas. Y relacionado con este primer tema que hablamos, pues quería rememorar un cortometraje. Bueno, en verdad es más bien un vídeo musical. Bueno, no más bien, sino que es un vídeo musical. Y está animado también por Studio Ghibli. Se llama On Your Mark. Y os he dejado ahí un vídeo. Sí, sí. Mira, este es el sonido, el audio. es un videoclip, ¿no? Sí. Pero lo han animado. Qué bonito, ¿eh? Sí. Qué bonito, mira, parece que vamos en un tren. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Vamos pasando y efectivamente se confirma que no es un tren. Es una especie de camionaco enorme, sí, amarillo. Es como todoterreno, ¿no? Tiene un todoterreno, correcto. Y ahora pues hemos cambiado. Sí, aquí también se ve un poco de que esto no lo había comentado, pero Porco Rosso es como toda lo que más le gusta a Miyazaki, que a él le gustan mucho los aviones. Vale. O volar. En este videoclip, si lo veis, sí, sí, hay mucho, o sea, que lo explican mucho eso, todo eso de volar o los aviones. Uh-huh. A él le gusta, se ve. Sí, sí. Hay dos aviones además de policía en este caso, pues en una ciudad del futuro. Y bueno, pues están tratando de acorralar a malos malísimos que les disparan también a los policías. Sí, es que han liberado a alguien. Sí, sí, sí, están en ello. No destripes el final, Ruth, por favor, te lo pido. Eso lo he dicho a alguien y así. Hay que mirarlo. Está muy bien. Mira, Ramón acaba de clicar que le gusta esto. ¿Ah, sí? En la distancia sí ha puesto me gusta. Está muy guapo, ¿eh?, este vídeo, ¿no? Es un vídeo genialmente animado por Ghibli. On Your Mark. Ya menos he dejado algunos bocetos y conceptos de esta también. Mola, a mí me mola esta semana. Sí, sí. Mira, voy a clicar, me gusta. Luego te da una opción, ya no me gusta. Mira, ahora no me gusta. Bueno, sí, venga, va. Ruth, ¿qué más tenemos esta semanita? Pues hoy traigo poquitas cositas. Ah, solo estas. No me iba a enrollar más. Ah, ¿no tienes un libro? ¿Un libro no tendrías? Yo es que me tengo que contener. Ah, ¿un libro? Sí, que te hayas leído hace poco, que aunque no sea de cómic, ¿no? Pues mira, ya que hablábamos de Porco Rosso y todo esto, sí. Yo tengo aquí, mira, además lo tengo aquí, el storyboard de la película de Porco Rosso. Uh-huh. Algunos ya os he recomendado, el de Totoro, el de Ponio, sí, por ejemplo, pero el de Porco Rosso también es muy bonito. Ah, vale, perfecto. Está muy bien. Yo no sé japonés, me gustaría, porque está muy bien porque van dejando como anotaciones a los, o sea, ellos hacen el storyboard es como, en realidad es como cómic, porque además el de ellos es como casi que hacen todos los frames de la película, ¿no? Uh-huh. Y van poniendo anotaciones como, no sé, yo supongo que es animaciones, hay anotaciones para los animadores. Y a mí me gustaría, mira, quizá un día a mi amigo que sabe japonés le pregunto, a ver qué pone. Oye, pues pregúntale y nos lo Yo cuenta. os lo cuento, yo os lo cuento. Claro. Pero está muy bien. Bueno, en las imágenes estas que os he puesto, también veis alguno de alguna imagen de los periboas, que la verdad es que Perfecto, son muy interesantes. perfecto. Pues ya está, pues entonces me quedo con esta recomendación, ¿vale? Vale, Oye, luego os pongo un link. sí, te iba a preguntar yo ya acabando, ¿sabes? Porque no quiero entretenerte mucho, porque me ha Ah, no, dicho, no, hombre. Javi me acaba de apuntar ahora en un papelito y dice, oye, pregúntale. Sobre leyendas de Cipango, ¿qué nos Ah, dices? pues no, ¿Qué nos podrías no avanzar? sabemos mucho, ¿Eh? pero no sabemos mucho. En principio tendría que ser para el 16 de noviembre, Sí. ya saldría a la venta. Sí. Pero ahora no estamos seguros. Vale. No estamos seguros Pero del todo. vaya, Se confirma que podríamos, pero no estamos podría seguros. ser, pero Podría. lo que sí que yo creo que será bastante seguro que en diciembre algo haremos algo Vale, grande. vale, A ver. vale. Venga, pues reserva espacio para una entrevista, ¿sabes? Uy, vale. ¿Vale? Venga, estamos en A contacto ver qué tal. desde aquí con Compañía Perfecta en Facebook y hasta Barcelona y más allá con Ruth Martínez. Ruth, un besito en la frente. Venga, un beso, chicos. Un Hasta besito, luego. hasta Hasta la próxima luego. semana. Bueno, pues qué agradable siempre, Sí, encontrarnos sí. con Ruth. Cargada de noticias muy, muy positivas Y muy y risueña. Y no ha sí, llegado, sí, lo que además, tú tenemos imagines. un mensaje de última hora, nos ha llegado una nota. A ver. Lo comentamos la semana que viene, ¿vale? Pero que la feria del libro y del cómic del Disco de Almería Sí. será del 7 al 11 de noviembre. Ah, del 7 al 11 de noviembre, vale. Sí. O sea En Almería que Capital. ya mismo, porque Está vamos. propuesta del 7 al 11, pero bueno, Sí. eso decía. Hombre, si está propuesta alguien En la Plaza Vieja. tendrá que decidir ya, practicando, porque estamos acercándonos, ¿eh? Por eso digo. Bien, en 2 semanitas. Bueno. Van a poner carpa y todo eso, se ve que lo pueden montar donde Claro. sea. En principio en la Plaza Vieja durante Plaza Vieja. esa, Vale. esa fecha. Venga, pues lo comentaremos y lo confirmaremos aquí la próxima semana. Bueno, pues venga, historia del cómic, contada como nadie por Santiago Girón, nuestro querido maestro, que pues en este caso llega con el capítulo número 52. Pues la semana pasada pues, no tuvimos, ya que fue uno de los entrevistados en el especial de entrevistas del Planeta Duna. Y después creo que tenemos viñetas en pantalla grande, pero sin Sí, Raúl Moreno. pero sin Raúl Moreno. Así que no se lo pierdan, amigos, ¿eh? ¿Quién va a hacer de Raúl Moreno? Después de Santi Girón, en la historia del cómic, estaremos con ello. Hola, queridos amigos. Gracias a todos por vuestras felicitaciones. Que muchos me habéis visto por la calle y me habéis dado pescozones y todo, así, por el premio que nos dieron a la editorial. Muchas gracias, de verdad. Se siente uno henchido. De orgullo y satisfacción. Pero bueno, la vida sigue y por lo tanto hoy vengo de nuevo a hablaros de la historia de los cómics. Hasta hace poco habíamos estado viendo el tema de la historia del cómic underground y creo que ya estáis un poco harto de tanto cómic underground, así que vamos a hablar de otra cosilla, como se suele decir, otra cosa, mariposa. Y hoy nos vamos a preguntar qué ocurría en el mundillo del cómic comercial mientras se desarrollaba el cómic underground. Así es que he decidido que le echemos un vistazo a la llamada Casa de la Idea, es decir, la editorial Marvel, allá por los finales de los años 60. Bien, Marvel está metida en un pequeño lío, ya que en 1968 Martin Goodman vendió Marvel Comics a Perfect Film and Chemical Corporation, un grupo empresarial que posee una distribuidora de revistas. Hasta entonces Marvel tenía limitaciones a la hora de crear nuevos títulos, ya que sus distribuidores eran propiedad, además de su principal competidora, la editorial DC, le marcaban un máximo de colecciones. Bien, pues todo esto acabó cuando Marvel firmó el contrato con Curtis Distribution y a partir de entonces los títulos que compartían a dos o más superhéroes como coprotagonistas, ¿no?, se desdoblan, dando lugar a un enorme número de nuevas colecciones, ¿no? Esto, claro, exigirá también la incorporación de nuevos guionistas, de nuevos dibujantes, de entintadores, en fin, ¿no? Vamos a decir que Marvel se expande y también su universo se expande, ¿no? Aunque la mayoría de estos nuevos autores tratan de adaptarse a los habituales esquemas creativos de Marvel, de los que ya hemos hablado alguna vez, ¿no? También es cierto que otros llegaron a Marvel con la idea de experimentar y de romper moldes, ¿no? El típico establishment, Stan Lee, Jack Kirby, ¿no? Estaba un poco manido y hay un desembarco de nuevos historietistas y de nuevos creadores con ideas nuevas, ¿no? El caso, por ejemplo, de un gran autor como Jim Steranko, ¿no? Como historietista, la vida artística de Jim Steranko fue corta. Apenas estuvo 3 años en Marvel y hizo muy poca cosa más, ¿no? Y precisamente fue en Marvel cuando Jim contaba solo 31 años, ¿no? Fue cuando decidió jugar la baza de la experimentación, ¿no? Era un joven autor, en realidad no se jugaba nada y se lo jugaba todo, ¿no? Así que comenzó, pues, aplicando a sus cómics elementos del surrealismo, del cartelismo, del opart, del collage, el diseño gráfico, en fin, todo lo que se refiere a conceptos de diagramación de página, ¿no? Pues todo esto, Steranko lo pasó por su tamiz y, como digo, rompió moldes. Básicamente trastocaba el esquema básico de las 2 o 3 tiras por página y él empezaba a aportar figura a toda página, montajes analíticos con muchas viñetas, ¿no? Secuencias mudas o viñetas de formas variadas que encajaban como puzzles, ¿no? Y todo ello, muy importante, sin perder el hilo narrativo, es decir, Steranko es un gran narrador. Estos experimentos formales no hacían que sus historietas fuesen embarulladas, ¿no? Steranko experimentó también con los collages fotográficos, ¿no? Y aplicó algunas de las características de Lopar, como efectos visuales de movimiento aparente o contraste entre líneas paralelas, rectas o líneas sinuosas, ¿no? También aplicó a su trabajo figuras con efectos fotográficos y unos colores, pues, limpios y llamativos. Eran colores, vamos a decir, más decorativos que dramáticos, ¿no? Y cercanos de alguna manera a los ejercicios que dentro del pop art estaban haciendo Roy Lichtenstein o Andy Warhol, ¿no? Junto a la experimentación de Steranko, ¿no?, se desarrolla también el arte más convencional de autores de una grandísima capacidad artística, ¿no? Es decir, no son autores que vayan a aportar una revolución gráfica o sea formal o interna o narrativa, ¿no? Pero sí que van a aportar, digamos, ¿no?, una estabilización del arte más convencional y una dosis de gran capacidad artística, ¿no? Este es el caso de otro genio llamado John Buscema, ¿no? El arte de John Buscema era vamos a decir que un arte visceral, ¿no? Tenía un trazo muy contundente, una gran expresividad, pero también había una parte intelectual, ¿no? Sobre todo por medio de la composición y un estudio anatómico elaboradísimo y muy perfecto de sus figuras, ¿no? Buscema era capaz, además, de afrontar cualquier encargo con garantías y sin perder su personal estilo, ¿no? Un estilo, como digo, caracterizado sobre todo por esa gran expresividad y por esa composición y el estudio anatómico muy correcto, muy bien hecho, ¿no? Es un dibujante figurativo, de cánones clásicos, pero eso sí, no agarrotado. Él es capaz de dotar a sus personajes de un movimiento de gran fluidez, ¿no? Sus figuras aparecen vivas, siempre agitadas, siempre reflejando vigor, dramatismo. Son físicas, sí, sus músculos casi pueden tocarse, ¿no? Parecen más esculturas. A veces, en ese sentido, habría que remontarse a autores clásicos, a pintores como Miguel Ángel o... Es decir, son figuras que, como digo, que casi parecen esculturas, que parece como casi podría oler el sudor, ¿no?, que emanan, ¿no? Pero, a pesar de tales dotes de gran dibujante, Buscema supo siempre poner su trazo al servicio de la narración, igual que Steranko, ¿no? Es decir, él nunca hacía excesos exhibicionistas, ¿no? Él siempre se manejaba con contención, sí desarrollaba una gran expresividad, pero nunca reclamaba para sí el centro de la historia, ¿no? Y siempre con un talento muy especial, pues para las escenas de acción, daba a la historieta una versión de mucha acción, pero soportada siempre sobre una gran narrativa, ¿no? John Buscema fue, sin duda, uno de los dibujantes clave de Marvel para definir un nuevo estilo, ¿no?, y poner el listón muy alto en lo que a calidad gráfica se refiere, ¿no?, a los nuevos que llegarían. Y esta demanda de calidad gráfica, de una anatomía perfecta, ha seguido desde Buscema hasta nuestros días en Marvel, ¿no? Bueno, pero hay otros muchos autores que explotaron al comienzo del año 70. Son muchos, hoy hemos hablado de Steranko y de Buscema, y quizá de los demás tendremos que hablar en otra historia. Sí, señor, en otra historia, que será además el capítulo 53 de la historia de los cómics, con Santi Girón. Este aplauso es para Santi. Vamos a dárselo con mucho cariño, claro. Que fue con Lagarto Editores, como editor, pues premiado, como todo el mundo sabe ya, pues hace una semana, con los premios Poniente de Comunicación. Bueno, pues ahora sí, lo esperado, amigos y amigas. Llega la melodía que abre de par en par en Planeta Duna cada semana las viñetas en pantalla grande. Hoy no se halla entre nosotros a Raúl Moreno, el 7 del planeta, pero hay cierto morbo en los pasillos. Nos han preguntado varios compañeros que salían: oye, ¿quién hará de Raúl hoy? Los raulistas. Los raulistas, claro, hay muchos raulistas. Siempre hay. Hay muchos. Sí, sí. Esto es como cuando llegó Villa, ¿verdad? Claro, claro. No había caído. Entonces ahora pues vamos a salir de dudas. Yo no voy a presentar, ¿eh? Ya directamente el compañero que se meta en el papel de Raúl, pues tira para adelante, como los de Alicante. Comienza viñetas en pantalla grande. Sí, comienza viñeta en pantalla grande. ¿Eres tú, Javi? Soy yo, Javi. Toma. Con un apunte aquí de que tiene mucho que ver con el cine y con el cómic. Es simplemente, bueno, pues, porque también nos lo comentó en su momento David. Y con la animación. Las tres cosas. Sí, ¿no? Entonces, claro, no podíamos dejarlo pasar. Juan me ha dicho, bueno, pues vamos a incluirlo en esta sección, y así parece que Raúl está con nosotros. Es por eso. No estamos todos, falta Raúl, también lo decía Bernabéu en su época. Y es que, bueno, hemos hablado de la película de Goon alguna vez y del crowdfunding, pues ahora hablamos de la película de Goon que intenta financiarse con el crowdfunding. Esto, como decíamos, una noticia de David, el Capitán Caparrós, que nos lo comentó en su momento. Y bueno, como esta cosa pues tiene su fecha de caducidad, pues necesitábamos comentarlo hoy por toda la gente que se quiera animar a participar en este proyecto. Porque la película de Goon corre peligro. Y su director David Fincher requiere la ayuda de los fans. Anda. Sí. Hola, David Fincher, ¿no? Se ha hecho un montón de... Ay, me habéis quedado silencioso. Sí, pensaba que iba a decir. No. Yo no, desde luego. Vale. Pero yo es que soy ignorante. Que respetamos mucho a David Fincher, hombre. Bueno, pues han abierto un sistema de crowdfunding para el que quiere, pues, aportar su granito de arena en forma, obviamente, de paroja. $2 constantes y sonantes. ¿Cuánto hay que poner? Hombre, se supone que podrás poner lo que tú quieras. Ah, ¿sí? Pero estamos hablando que esto me lo hacen falta $400,000. Ah, ¿solo? Solo, pero sí. Bueno, tampoco te creas, porque quedan 18 días y lleva 200,000. La mitad, bueno. Quizás no llega, pero bueno. Hombre, posiblemente a lo mejor no llegue, pero bueno, estamos hablando de que estamos hablando de 30 y tantos millones de pesetas sí, a base de colaboraciones, sí. Y bueno, yo imagino que algo tendría de todas maneras ya de antes, ¿no? Y no partiría desde cero. Hombre, yo me limito a no. Que este tipo, según parece, necesita 400,000. Me imagino que también será por, no solamente para financiar la película, sino para este tipo de cosas. Pero bueno, que está claro que está muy de moda este tema de la financiación a través de los fans. Sí. Y bueno, que todos los que quieran colaborar, habrá un enlace que pondrá Juanma seguramente, porque aquí las páginas direcciones un poco de estas, con muchos numéricos. Sí, muchas, no, es tontería que lo diga porque nadie lo va a poner. Vale. Y voy a comentar un poquito sobre las películas de este hombre, que habéis quedado como diciendo, no sabemos quién es. Me queda cuadro, sí. Alien 3, Seven. El juego, el Fight Club, el Club de la Lucha, sí. La Habitación del Pánico, Zodiac, sí. El curioso caso de Benjamin Button, ¿ah, sí? La Red Social y la chica del dragón tatuado. No, un mindundi, o sea, que cuando este tío se supone que va a hacer una cosa, va a hacer algo... Que triunfa. Yo creo que sí, o por lo menos yo creo que está en su línea. Pensad, el The Wound, el Bruto, ¿no? Fue traducido aquí en España. Sí. Va matando zombies, en plan Destroyer, con una llave inglesa y con todo lo que pilla. Voy a poner algo fijo, ¿eh? Ese ambiente sórdido, yo creo que a este director le va muy bien, ¿no? Sí, quizá a lo mejor sea que sea en animación, por lo que el estudio se eche un poco para atrás. No sé. Yo la verdad es que, claro, hombre, insisto, yo soy un ignorante pedicente, por eso esta sección la lleva Raúl, no yo. Puede ser el hecho de... Es verdad, porque tiene en cuenta que el público al que va orientado, obviamente, ya será adulto. Sin embargo, yo creo que se mantiene el prejuicio de que una película de animación tienes que meter a niños. Entonces a lo mejor no se arriesgan, dicen, vamos a perder mercado, no van a venir los niños porque no pueden... Y no van a ver los adultos porque piensas que es para niños. Si te das cuenta, además, el tipo de dibujo de Goon tampoco llama como al realismo. Es muy cartoon. Claro, es muy cartoon. Te dice, claro, luego mezclas churras con merina a veces, los proyectos salen como salen. Pero el problema es que ahí parece que obvian el público al que realmente debería ir orientado, que es al aficionado que conoce la obra. Claro. Pues David, cuenta conmigo, eso sí, ya negociamos. Yo 50.000 sí puedo. Aportarte, ¿sabes? Pero, hombre, no sé, a cambio de cierta promoción, ¿no? Sí, que aparezca yo, aunque sea 5 segundos en la peli, ¿no? Diciendo, o que haga como Santiago Segura y vaya con su camiseta de Candil Radio. Correcto. A todas las presentaciones de The Goon. Mola, es verdad. Venga. Y por 50.000 a lo mejor accede, ¿no? A esto. Puede ser. Digo yo. Si todo venderse, claro. Ya lo hablamos. Bueno. Pues está al otro lado del hilo telefónico nuestro querido compañero y amigo Fran Carmona. Hola, Fran. Hola, muy buenas. ¿Tú aportarías algo para la nueva peli de David? Sí, yo le pondría la mano en el hombro, le daría todo mi apoyo. ¿Sí, no? Que hiciera falta, se lo daba. Bueno, pues venga, vamos a poner la mano en la moneda, porque la voy a introducir rápidamente, y esto empieza a sonar ya, ¿no? Porque nos vamos a Play Comic con Fran Carmona una semana más. Hola, muy buenas. Hola, Fran. Hola. ¿Cómo estás? Aquí estamos, hechos polvo, tío. ¿Qué haces? No, ¿Qué haces? Pues nada, hijo, vamos a ir... Bueno, vamos al lío, ¿no? Venga, directamente, sí. Bueno, Antonio, pues nos vamos a trasladar en el tiempo hoy hasta el año 1993. Yo voy a por una manzanilla, ¿vale? Ahora vuelvo. El Capitán Hollywood y más, ¿no? Se titula este tema. Sí, amigos, sí, queridos niños, esto es lo que nosotros oíamos cuando éramos niños. Sí. Efectivamente, es que se llamaban los organillos cutres estos y esas cosillas. Además, es que todos en nuestra comunión todos teníamos un organillo de estos de Casio. Sí, señor. En realidad era por algo, porque lo que nos ponían en la radio era esto siempre toda la musiquilla empezaban con el organillo, dale que te pego. Sí. Y este era el Capitán Hollywood, que no lo conocerá ni su padre ya hoy en día. Aunque en aquel momento sí es verdad que pegó bastante fuerte. Sí. Era la típica canción esta que luego no aparece más en toda su vida. Esta que luego salía en el bolero Miss de turno, ¿no? No, pero se lo llevó... Ese... Salió como ya 20 o 30 boleros Miss de eso. Ese verano se lo llevó, triunfó. Sí, hombre, no sé si lo recordaréis. Era un negraco ahí con el pelo rizadillo y las patas más largas que una mea en una moto. Pues... Sí, lo recordamos. Sí. Pues sí, era el... Ese fue su año, ¿no? Digamos, el de Capitán Hollywood. Y... Mora. Mora Moore, sí. Para mí, esta canción la recuerdo con cariño, porque yo me acuerdo que tenía las típicas cintillas estas que grababa de la radio, esta es una de las que más me gustaban, ¿no? Tío. Uh-huh. Bueno, son modas, ¿no? Eres muy libre, yo la recuerdo simplemente, ¿vale? ¿Sí? ¡Calla, hombre! ¡Venga ya, los cacharros que estás tomando en la barra con esto de fondo! Y vamos por ahí, va de inocente. Claro, tú escuchabas Maripini y esas cosas, ¿no? Claro, algo más formalito. Bueno, pues el año 1993, Antonio, fue un año difícil para nosotros, Antonio. Ese año no sé qué pasó. Sí. Nos estaban dominando los rojos, Antonio. Felipe volvía al poder, pero bueno. ¿Qué pasaba? ¿Qué nos pasaba a España? Con lo bien que estamos ahora, pero ¿cómo es posible esto? Pero bueno, ya estaba, volvía... Pero era reelegido otra vez, digamos. Sí, pero era la última etapa ya. Sí, sí, yo... Es verdad que yo me acuerdo de eso, que era un crío, y me acuerdo que cuando... Bueno, aquí cuando se coge... Bueno, ya no, pero antiguamente cuando se cogían sandía al invernadero, como se cogían dos veces, ¿no? Digamos, en dos mañanas, digamos, se tiraban tres meses para criarse, ¿no? Sí. Pero eso, a la hora de cogerse, prácticamente una mañana o dos se cogían. Entonces, antes llamábamos siempre a todos los primos, a todos los vecinos, y nos juntábamos 15 o 20. Hoy en día metemos gente y se cogen, ¿no? Por lo menos en esta zona. Antes no, antes nos juntábamos toda la familia y cuando las cogíamos, comprábamos jamón y no lo comíamos allí en invernadero. Claro. Y yo me acuerdo que me acuerdo de eso porque es que cuando salió otra vez Felipe, antes de que saliera, estaban todos porque... En esa zona no sé, pero por esta zona la agricultura siempre ha sido mayormente de derechas que de izquierdas, ¿no? Y todos estaban... ¡Ya por fin vamos a mandar a Felipe a la mierda! No sé qué. Y cuando salió otra vez Felipe, tío, todo se callaba y no decía ninguno nada. No se hablaba, ¿no? No se comentaba. No, se hablaba de todo menos de eso, tío. Y me choca, ¿no? Me hacía gracia. Pero bueno, ese año también... le dieron el Balón de Oro al futbolista que yo más he odiado en mi vida. Mira que yo me llevo bien con todo el mundo y me cae bien todo el mundo, tío. Y seguramente esa persona sería una bellísima persona, sí, tío. Sí. Pero era el tonto de la coleta este italiano, el Roberto Baggio. Sí. Ah. Sí. El que nos echó del Mundial. Claro. El que nos echó, tío, es que no lo puedo ni ver. Sí, sí, sí. Es que por eso yo creo que lo odiamos, entre comillas, muchos, ¿no? Joder, es que gol es que te metan un gol, tío, en sí, el final del partido, sí, de esa manera tan dura, tío. Sí, sí, sí. Y después de lo que pasó, claro. Sí, sí, bueno, y aparte del el famoso codazo y tal, bueno, sí. Pero es que encima todo llevaba esa coleta odiosa. Porque una coleta queda... O sea, yo no soy estilista, ¿no? Pero yo veo un tío con una coleta y si le queda bien, está bien. Sí. Pero de dejarte el pelo por la cabeza todo pelado y rapado y luego una coleta sola. Es que no era coleta, no era ni siquiera coleta. Era una pseudo coleta. Como si fuera un injerto ahí metido. Sí, sí, como si, no sé, se le cayese un poquito. Es que era una cosa tan austera, es que daba rabia de verlo, tío. Pero jugaba bien, hay que reconocerlo. ¿Eh? Que jugaba muy bien al fútbol. No, jugaba como era una máquina. Eso, vamos, las cosas que son como son. Bueno, se estrenaban películas como Viven, ¿no? Que se saltaría, bueno, que creo que está basado en una historia real, me parece. Sí. No sé, seguro. Y sí, se estrenaba la que posiblemente sea para mí la peor película de la historia basada en un personaje de cómic, o sea, de cómic, de videojuego. ¿Qué me dices? Sí. ¿Cuál crees que podría ser? ¡Super Mario! ¡Hola, ¡Ah, ya me acuerdo! ¡Oh, Dios! Es que... Con los dinosaurios esos, ¿no? Joder, tío, pero si hace algo basado en un cómic, tío, o sea, en un videojuego que se parezca al videojuego, tío. Si es que estaba viendo la película y a lo mejor veía algo razonablemente parecido, decía, ¡ah, esto será de esto! ¡Ah! Joder, pero si es que era una paranoia, si es que no se parecían nada. Incluso me acuerdo de la escena en que se pusieron una especie de botas de hierro que salía como propulsores y, sí, y pegaban saltos. Un poco para parodiar, ¿no? Los saltos de Super Mario, tío. Es que era tan ridículo, tío. Es que incluso yo que era un crío la vi y salí del cine diciendo, vaya mierda de película. Que hace poco, a lo mejor ahora 5 o 6 meses, me parece que la echaron la tele. Y es que empecé a verla, tío, y me dio vergüenza ajena, tío. Es que era mala, pero mala para aburrir, tío. Inclusive el actor, en una entrevista que leí, decía que la tiene como borrada de su mente, ¿no? Cuando le preguntan, casi que dice que ni la hizo. Se ve que le pararon un pastón y él no la quería hacer y cuando la hizo se dio cuenta de lo que había hecho. Sí, sí. Ya la mano no puede arreglar. Una semana duchándose ahí ya, con estropajo fuerte para sentirse claro, limpio. Ese tío lo que pasa es que venía del éxito que tuvo con Roger Rabbit, que estaba en toda la cresta y le llamaron para eso, pero es que era mala para aburrir. Pero bueno, vamos a hablar de un juego al cual le quiero dar las gracias a la web Extreme Retro, de la cual hablaron de nosotros, hicieron un texto que me quedé alucinado. Sí, te pusieron bien, además sobre todo a ti. Sí. Efectivamente, bueno, es que mi cuñado trabaja ahí. Ah, bueno. No, pero es que a ver, tratan de videojuegos, entonces es normal. A ver, hablaron de todo, pero sí es verdad que pusieron una parte del planeta donde salía yo hablando de videojuegos y tal, pero hablaron... Bueno, es que hablaron también... que yo me puse a leerlo y es que no me enteré de nada. Y yo cuando leo algo no me entero, es que está bien escrito, ¿sabes? Es que nos pusieron por las nubes, yo me di a esta cosa, ¿no? Es verdad. Y es verdad que no conocía esta página y la he seguido desde entonces. Y hace poco colgaron un análisis de un juego, tío, que no recordaba, y lo cual me ha dado muchísima rabia. Es que no lo entiendo, porque yo tengo aquí en mi casa una libreta donde voy apuntando juegos de los que hablan en el programa, ¿no? Tengo una lista de juegos que yo recuerdo o de juegos que salen y yo creo que debo hablar de ellos, ¿no? Basado en cómics. pero no entiendo cómo se me pasó ese videojuego por alto cuando yo le metí más horas que la hostia a ese videojuego. Y al velo me he quedado muerto. Y me ha encantado el análisis que han hecho y he tomado de ahí el análisis. Le he pedido permiso, no le importa. Ha fusilado la de. Como homenaje. Sí, ¿a qué nos vamos a engañar? Tomar nota, Extreme Retro, ¿no? ExtremeRetro.com. La web chulísima. Y bueno, vamos a hablar un poco de estos videojuegos. El videojuego en cuestión se llamaba Massing Wars, ¿no? Y yo tengo una historia bastante curiosa con este videojuego porque mientras que yo tenía entre los años 17 y 19, más o menos, renegué un poco de los videojuegos. Fue una etapa en donde, no sé, estaba bastante desilusionado después de lo que me había pasado con la Mega Drive, ¿no? Ya lo conté de que me la compré bastante tardía, ya al final de su época, ¿no? Y porque la tenían mis amigos, básicamente, y luego ninguno jugaba. Luego la dejaron todo de lado. Y claro, en ese momento, mantener un hobby como los videojuegos, que cada juego valía tranquilamente 8 o 9 mil pelas, tranquilamente. Había algunos que valían hasta 12 mil pelas. Cuando era un joven de 16 o 17 años, imposible mantenerte ese hobby. Los cómics vale, pero eso... Entonces, claro, en ese momento vives de lo que te dejan, de lo que intercambias, porque aquí tampoco había videoclub donde alquilar videojuegos como en otro sitio. Y claro, yo a lo mejor me compraba al año un juego, o dos como mucho, lo que podía ahorrar. Y yo cuando ya veía la revista al final de la... Porque es verdad que al final de la época de la Super Nintendo, de la Mega Drive, la Mega Drive los últimos años fueron bastante, no diría penosos, pero estaba bastante abandonado, ¿no? Se centraron un poco en la 32X, que era un poco, venía con CD y tal, y ya pensaba en la próxima generación. En cambio, Super Nintendo, el último año Super Nintendo, que incluso coincidió con la Play 1, fueron acojonantes, salían videojuegos que te quedaba alucinado, fue casi la mejor época. Entonces yo cogía la revista, empezaba a mirar y veía todo Super Nintendo, y de Mega Drive no salía nada, y lo que salía era escoria, era mugre. Yo decía, macho, pero es que yo no me motivaba, yo veía todo de Super Nintendo... juegos basados en series de televisión, en cómics, tan coloridos, y que claro, me decepcionó tanto, ¿no? Y no tenía con quién cambiar juegos, que directamente dejé, o sea, aparte de los videojuegos, me desilusionó totalmente, me concentré más en el cómic, y lo dejé durante 2 o 3 años, hasta que fui a la mili, donde conocí un grupo de... había un grupo de frikis del copón allí que conocí de los videojuegos, donde me volvieron a meter un poco en el gusanillo, porque es curioso, ¿no? Yo cuando fui, creía que habría más gente que le gustarían los cómics allí en... bueno, donde yo estuve, ¿no? En Mallorca. Y no, en toda la base, había 1000 y pico, tío, solo conocí a 2 que le gustaban los cómics. Uno iba a su propio mundo, ¿no? El tío ya tenía la vida planeada, decía que iba a trabajar un poco para los americanos, iban a aprovecharse de en Marvel, luego se iría más a crear su propia serie, hasta que ahí se forraría y tal. El tío me lo decía tan serio, y claro, luego veía los dibujos y el tío era malísimo dibujando, era más malo que el copón. ¿Recuerdas su nombre, por si ha sido famoso, dilo? No me acuerdo, ¿no? Tío. No me acuerdo, pero no creo que triunfara. No, vale. El tío tenía clarísimo que al acabar la mili iba a empezar a trabajar para Marvel, y yo decía, pero este tío, este está flipado, tío, si es que es más malo que la hostia. Estaba ese, y luego había otro, que era Mariquita, que ese, a ver, me caía bien, pero... ¿Cosa como son? Las cosas como son, eso de hablar conmigo y estar acariciándome la cara, no me molaba, ¿sabes? O haciéndome rulillo en el pelo con el dedo. Pero era el único que le gustaban los cómics. No me gustaba, o sea, yo mantenía la distancia, me llevaba bien, pero de respeto, ¿sabes? Sí, que corra el aire, ¿no? Decía exactamente, que corra el aire, mucho, ¿no? Sí. Yo... Pero bueno, es verdad que de videojuegos sí que había mucha gente que, bueno, que me inculcó otra vez, ¿no? Me enseñó lo que yo no sabía que ni que había salido la Play, ni que había salido la... Era el año, o sea, había salido hace un año, también había salido la GameCube. No, perdón, la Nintendo 64, y fue donde un poco me enganché otra vez, ¿no? Y en una de las veces que vine yo hacia aquí a Almería, ¿no? Porque en toda la mili me parece que vine 1 o 2 veces, ¿no? Y claro, cuando vienes, pues hay que traer regalos, ¿no? Yo me acuerdo que a mi padre siempre le traía sobrasada, porque resulta que también había hecho la mili allí en Mallorca y se quedó enviciado con la sobrasada allí, tío. Y le traía unos viajes de sobrasada, tío, y cuando llegaba, yo lo veía ya hasta nervioso y todo, ¿no? Babeando como el perro de Pablo. Le daba igual que llegaba yo, ¿no? Los primeros preguntaban la sobrasada dónde estaba, ¿sabes? Y, claro, a mi hermano por aquel entonces tendría, no sé, 11 o 12 años o 13, no me acuerdo. Y claro, yo decía, Winnie, ¿este qué le traigo yo, tío? Bah, pues le digo, pues le llevo un juego. Como de pequeño le gustaba jugar conmigo, a dobla y tal, pues va, se lo llevo. Y fui a una tienda donde por aquel entonces los juegos de Mega Drive estaban ya... casi de sardo, ¿no? Y estaban nuevos por 1000 pelas los que quisiera. Y dije yo, Winnie, ¿qué le llevo, tío? Porque es que ya estamos un poco desconectados al juego de Mega Drive. Y vi este juego, que estaba en oferta, eso, 1000 pelas me parece que valía, y vi que se llamaba Massing Saga. Y dijo, joder, macho, parece Massing, ¿eh? Pero lo que me extrañaba es que era el diseño era totalmente diferente. era lo único que se notaba la cara, pero el cuerpo no se parecía a nada. Parecía como si llevara una armadura con una espada. Y no se llamaba Mazinger Z, se llamaba Mazin Saga. Y joder, qué cosa más rara. Estoy seguro que es una cutredad que han sacado para no pagar la licencia. Y será malísimo. Pero digo, bueno, como vale 6 pavos, o sea, vale 1000 pelas. 1000 pelas, sí. O sea, es que yo digo, ya me voy con los euros. Vale 1000 pelas. Ya, pues se lo llevo, de todas maneras, para que se entretenga. Pues claro, yo cuando llegué, mi hermano ya estaba entrando en esa fase en la que te cambia la voz. Sí. Bebes litrona, ¿sabes lo que te digo? Entonces, casi que me dijo que me metiera a juego por ese sitio donde salen cosas y no entra nada. ¿Sabes lo que te digo? A ver, no, en el mío no entra nada, yo no sé en el tuyo, Antonio. Oye, creo que tampoco, ¿eh? El mío ni el aire, no. Macho. Bueno, pues total, que el juego se quedó allí, con el plástico y todo, hasta que yo acabé la mili y llegué. Y me di cuenta que el tío no había abierto ni el juego. Digo, la madre que lo me parió, tío. Encima que se molesta uno. Bueno, pues casi por no verlo ahí cerrado, lo abrí. Y claro, yo me quedé alucinado porque yo me esperaba una cosa de estas malísimas. Y era un juegazo, pero un juegazo que le eché horas. Pero horas para aburrirme, ¿sabes? Por eso cuando he visto el reportaje de este juego, he dicho, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué mentalidad tengo yo con lo que he jugado este juego? Y no me acordaba, tío. Y es que era un juego tipo beat 'em up, de ir andando y pegando, ¿no? De toda la vida, repartiendo palos. Que tenía o sea, gráficamente se veía chulísimo, la jugabilidad estaba chulísima, y luego lo que me sorprendía es que llegaba a los jefes finales de pantalla y se volvió una especie de Street Fighter, ¿no? Se ponía el personaje como más grande, y el villano también, y apareció en combate como Street Fighter, pero chulísimo hecho, que le daba 100 patadas a la mitad de los que habían aquel entonces de combate, que fue lo que realmente me extrañó de ese juego, ¿no? Y bueno, hemos hablado un poco de esto. A finales de los 70, Mazinger Z era tan popular como el mismísimo Goku o el inimitable Seiya. La responsable fue una serie de animación japonesa llamada A Romper Mordes, de la que tomará prestado su nombre. Go Nagai conquistó un éxito desmedido con este anime, de modo que toda una legión de gigantescos y heroicos robots comenzaron a proliferar en los mangas y pantallas televisivas de medio mundo, en un intento de repetir el éxito del carismático personaje. A lo largo de casi un centenar de episodios, se narraban las continuas rayartas entre la hueste del pérfido Doctor Infierno y el honorable robot, heroicamente tripulado por el joven Koji Kabuto. Pues bien, a grandes rasgos, este es el punto de partida de Mazin Saga, también conocido como Mazin Wars, que fue el nombre original que creo que tenía en Japón. Perdón, al revés. En Japón era Mazin Saga y aquí era Mazin Wars, me parece. Era un juego que hereda el argumento de la serie televisiva, pero incluye diversas modificaciones cuanto menos llamativas, de modo que Mazinger ha perdido su rudimentario ataque físico en favor de una contundente espada, mortal de necesidad, y el infame Doctor Infierno le ha cedido todo su protagonismo al no menos temible Good Kaiser y su devastador ejército de biobestias. Por su parte, la trama también ha sufrido ligeros retoques, pues nos encontramos en un mundo sumido en el caos y la contaminación poco menos que un infierno terrenal en que nos moveremos, donde los escasos humanos supervivientes se refugian en el subsuelo de las grandes ciudades y allá estos mutantes de considerable envergadura campan a sus anchas por la superficie. Es verdad que una de las cosas que sorprendió de este juego cuando jugaba es que no parecía un rabo gigante, parecía un tío normal andando por la calle. Y la calle, o sea, el fondo era como una especie de ciudad que estaba siempre en llamas, que como si hubiera habido un apocalipsis, ¿no? Por eso no entendía el porqué de que se llamara Mazinger o estuviera basado en Mazinger si no se parecía apenas en nada. Es algo que yo creo que le pesó al juego, que te caga, y no vendió por eso, porque la gente no se creía que era Mazinger, era una copia o algo así, pero no, era la licencia original, no entiendo por qué hicieron esa tontería. Pero bueno, lo que antaño fueron recintos llenos de vida se ha convertido en tristes cementerios envueltos en la más absoluta de las soledades. Pero en este mundo gobernado con mano de hierro por el tirano Good Kaiser, un nombre resuena como cántico de sirena en los sufridos supervivientes, Mazinger Z. Eso te mola, Antonio. Me mola, sí. A ti que es Mazinger te puso... Me estoy tocando ahora. La oreja, ¿no? La oreja, sí. Pero bueno, bajo esta premisa, los jugadores deberán encarnar al valeroso robot en una notable y largamente olvidado beat'em up, con una mecánica dividida en dos partes bien diferenciadas. La primera se ciñe al desarrollo habitual del género y permite enfrentarse a los incontables mutantes que pueblan cada escenario con la única ayuda de una espada en la línea del prestigioso Golden Ace. Tal como cabía esperar, dichas fases confluyen con el inevitable enfrentamiento contra inquietantes final bosses de todo tipo y pelaje, desde el inconmensurable engendro mecánico hasta despiadadas estatuas animadas. No obstante, la segunda parte se perfila como el mayor aliciente del cartucho, pues nos permite oponerse directamente a enemigos legendarios y donde brillan con luz propia los titánicos sprites de los personajes y una animación es digna de toda la avanza para un simple cartucho de 8 megas. Esa es la parte que os digo que se parece al Street Fighter. Es que es curioso que el cartucho tuviera 8 megas, porque 8 megas tenían los juegos normalillos, pero que los juegos buenos de Mega Drive normalmente tenían 16 megas. Inclusive yo llegué a tener el Street Fighter Champion Edition, que tenía 48 megas, que era como una bestia parda dentro de la Mega Drive. Entonces yo cuando veía que esto tenía 8 megas, decía, ¿cómo coño han metido esto aquí? Que he visto juegos de 16 megas que no le llegan a este ni a los talones. No entiendo cómo metieron todo eso ahí. Pero bueno, con ello el enigmático robot protagonizará encarnizados duelos donde su espada se revelará una vez más como su mayor aliada. Y es que cuesta sacarle un perdón, me parece que estoy leyendo otra vez lo mismo. Es que me sonaba, ¿sabes? Sí, digo, va a ser... me sonaba conforme leía, pero bueno, continuamos por donde me he quedado, tranquilo. Los ingredientes son personajes de proporciones bíblicas, una mecánica heredada de títulos tan aplaudidos como Street Fighter y decorados dignos de mención, que incluyen desde la Reina de Nueva York hasta una desolada y apocalíptica, atención, ciudad de Barcelona. Es verdad que sale Barcelona en el juego. Y todo con un gran apartado gráfico, mención especial para la rutina de deformaciones magistralmente implantadas y su exquisita jugabilidad, simple pero arrolladora a la vez. Es verdad que te ponía a jugar y... o sea, es que era tan fluido, tan rápido, que es que sorprendía, que normalmente esos juegos muchos más muy lentos, para tirones, le faltan animaciones intermedias, es que iba súper suave y es que me sorprendió, de verdad, este juego es de esos que no te espera. Si a esto le añadimos un desarrollo siempre atractivo y que ofrece un reto constante, no nos queda más remedio que rendirnos ante su evidente encanto y recomendarlo encarecidamente. Pero bueno, conclusión. Martin Saga pasó por este mundillo sin hacer mucho ruido, pero los que tuvieron la suerte de descubrirlo en su momento gozaron de una espectacular adaptación, tomándose sus licencias, claro, mucho mejor que la mayoría de las que nos meten hoy en día. Y es que este juego te pasaba como a Falete, que te entra por los ojos. Impresionante, aplauso para Frank Carmona, amigo, es tremendo. Y además homenaje a Mazinger, ¿sabes? Que ha cumplido 40 años, que también lo celebramos aquí en su día, en Planeta Duna, ¿no? Estamos viendo imágenes de eso y que realmente es como coger, vamos a hacer una película de un tío con una espada dando tortas. Sí, ¿no? Y, sí, es verdad, sí. Entonces, claro, no tenía necesidad, a lo mejor... Pero claro, ya, lo que tú dices, si la licencia era auténtica... Sí, no. Yo no lo entiendo. No sé por qué no pusieron incluso el nombre Mazinger Z directamente. Si hubieran puesto Mazinger Z y hubieran puesto la portada del Mazinger Z original y el videojuego hubiera sido el propio Mazinger jugando como es de verdad, yo estoy seguro que hubiera vendido como 10 veces más. Me da la sensación, a ver si es que hemos perdido nosotros y aquí no ha llegado, que a lo mejor es con la evolución. Mira, aquí se ve una imagen de Mazinger clásico, cómo va pasando de los dos cuernos. Y a lo mejor este era allí realmente se hizo una serie en la que se veía este personaje como evolucionado ahí y tal, con su espada, y aquí no lo hemos visto y nos suena, valga la redundancia, a chino. Igual puede ser, la serie no sé, no creo, lo que sí podría ser a lo mejor sería alguna película, alguno va de estos alternativos, algún futuro alternativo, bueno, igual se han basado en algo de eso, no lo sé, tampoco soy un experto. Pero es que me extrañó muchísimo, porque es que el de Massing, o sea, porque leía Massing en la portada. Sí, sí. Pero por lo demás es que no se parecían nada. Nada, ¿no? Bueno, pues nada, es el juego en todo caso que le marcó a Frank, que nos lo dijo, que estuvo en Mallorca haciendo la mili, traía sobrasada y ensaimada, supongo que también, ¿no? Alguna que sí, otra. Sí, ensaimada también me traje más de una. Claro, claro, que es un clásico de allí. Bueno, pues no te vayas, Frank, quédate, porque vamos a localizar el bocata sonoro de la semana, con cierta confusión y momentos muy tensos, muy confusos en redes sociales, porque escuchemos, este era el trocito de audio que nuestros oyentes tenían que localizar. Parece que la pregunta tuvo razón desde un principio. Te mato y luego el fin del mundo justo a tiempo. ¡No! Entonces tenemos tres respuestas. Atención, porque Pablo Barroso, creo que fue además el primero, el más rápido, vía Facebook, hasta localizó la serie, porque pertenecía a una serie, este sonido, este diálogo. Y él colgó el vídeo completo y además dijo, tengo la respuesta al concurso, es la Liga de la Justicia Ilimitada, capítulo 25, Divididos Caeremos. Y yo, pues claro, miré por encima, dije, pues va a ser que no me suena, y le puse en vivo y en directo también en Facebook, como que no, Pablo. Entonces Pablo se enfurruñó y se chivó y se fue al blog de laduna.es y dijo que Antonio me ha dicho que no es, yo creo que es, en fin, Pablo, era un error mío, porque luego vi el vídeo y yo confieso de que Pablo lleva razón, así que es correcta. Pero claro, buscamos un personaje dentro de esa serie, ¿no? Eva María, que no se fue, que ha venido de nuevo a la 1.es, dijo Flash en animación. Y también lleva razón, porque ese trocito es el que corresponde del que nos ha dicho Pablo a Flash, ¿vale? Y Luis Alonso, que es novedoso, ha dicho la Liga de la Justicia Ilimitada. Y también lleva razón. O sea que los tres tienen premio esta semana. Los tres, ¿eh? Pablo Barroso, Eva María y Luis Alonso. Está que lo tira, ¿eh? Eso sí, lo que pedimos a Eva María en concreto es que por favor se manifieste. Porque creo que tiene ya dos premios acumulados, pero es que no se ha puesto en contacto ni con La Duna ni con este programa de radio. O sea que, más que nada, pues por darle salida a estos premios. Así que Eva María, identifícate, ¿vale? Y nada, Luis, enhorabuena, y a Pablo Barroso también. Pablo, perdóname, ¿eh? Discúlpame. Somos amigos de nuevo, espero. Dos entradas con Cines Monumental en Almería y dos números de La Duna y además calendarios, este es de 2012, de nuestro querido amigo Paco Nájera. Ilustrados, muy bonitos estos calendarios. De 2012 además tenemos actualizado, te quedan dos meses y medio. Correcto, correcto, pero estamos ahí. Manuel Bajarano nos me dio un montón de calendarios nuevos y no me lo he traído. La próxima semana lo traigo. Nos mandó un montón, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, oyente es majo, ¿eh? Mandarnos claro, ensalmadas, claro, sobrasadas, si de Mallorca. Sí, también. Jamones, en fin. Pero vamos, que los calendarios tenemos nuevas remesas. Sí, a ver si me acuerdo de traerlo un día. Pues vamos a ir actualizándolos. Atención, porque localizamos el siguiente bocadillo. ¿De dónde hemos extraído esto? Escuchen con atención. Escucha, Fran, ¿eh? Tú también. Hay dos cristales que se rompen, ¿vale? Y hay una vocecita que es la clave de este bocadillo sonoro. Vamos a repetir la jugada. Y hasta aquí podemos escuchar. Fran. Es que, tío, si sacan esto que son máquinas, si solo se oyen ruidos, tío. Y una vocecita, ¿vale? Es que es increíble. ¿Y luego qué dice la tía Cáncer? Ah, no lo sé. No sé vale. Lo que dice, ¿vale? Lo dice en idiomas, ¿eh? No en castellano. Y es la pista... ¿En otro idioma? Sí, en otro idioma. La única pista que voy a dar. Eso. Pero, en fin, seguramente habrá alguien que dé la tecla. Seguramente. Para eso están, ¿no? Seguramente. Claro, nuestros amiguitos y amiguitas. Pues, Fran Carmona, te escuchamos la próxima semana. Pues venga, niño, un beso a todos. Pásalo bien. Guárdame algo de sobrasada, ¿eh? ¿Dónde estará la sobrasada? ¿Dónde sale tu entrada? Yo creo que... adiós, Fran. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues venga, recta final ya, decimos, por supuesto, los vehículos para conseguir los premios. Sí, que es info.laduna@gmail.com, si quieren escribirnos al correo, también en el podcast de La Duna, que pondrá nuestro presidente, también a... Vías de radio, @ candilradio.com. O al teléfono, 950-30-30-00, aquí a Candil Radio. Si quieren llamarnos, lo único que no recomiendo mucho, por si acaso, claro, pueden no encontrarnos, y porque tampoco queda reflejado en la hora de la respuesta. Que de eso se trata, porque después de seis temporadas y pico hemos caído en la cuenta. Sí, sí. Y oye, no hay duda, porque queda reflejado en el correo electrónico, la fecha, el minuto, la hora, en fin. Y así no hay duda. Bueno, pues nos vamos a ir pirando poco a poco. Esta semana agradeciendo, por supuesto, a Fran Carmona, a Ruth Martínez, a Raúl Moreno, donde esté, y a Ramón. Volverán la próxima semana. A Santiago Girón. Y también a los amigos de Moviola. Uh-huh. Y a Juanma Beltrán. La semana que viene ya vendremos con nuestro disfraz y con nuestro saquillo este de truco, sí, sí, trato, ¿no? Y la calabaza también. Nuestra calabaza. Y a Javi Sánchez, con la canción dedicada. Sí, la canción dedicada, que es de Unicorn, y se llama I Was Born. Unicorn. Muy buena esta, ¿eh? Muy buena. Sí. Hasta la próxima semana. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. They're there, alive and sure.